La línea 12 quedará restablecida al 100% en noviembre de 2015. La línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, STCM, de la Ciudad de México, quedará restablecida al 100% hasta noviembre de 2015, informó este lunes el secretario de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, Alfredo Hernández García. El funcionario capitalino dio a conocer lo anterior durante su comparecencia ante la Comisión Investigadora sobre la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, acto que fue transmitido en línea a través del Twitter del órgano legislativo. Hernández García mencionó que la Administración de la Ciudad de México está consciente de la necesidad de abrir las 11 estaciones de la línea dorada, cerradas desde el pasado 12 de marzo, del trayecto comprendido entre las estaciones de Tláhuac y Culhuacán, pero no se llevará a cabo dicha acción hasta que no se pueda garantizar la plena seguridad de los usuarios. Los tiempos de fabricación y adquisición de todas las piezas que se requieren, así como los trabajos de rehabilitación completos, nos obligan a pensar en una fecha de reapertura total hacia noviembre del próximo año, destacó el secretario de Obras. Alfredo Hernández manifestó que se ha trabajado en el análisis de las fallas que obligaron a las autoridades a cerrar la línea 12 y dejó en claro que este proceso aún no termina. Habrá que corregir cada una de las fallas encontradas, observar las especificaciones técnicas que hace Sistra, empresa de contraloría e ingeniería, y con ello ofrecer una plena garantía de la seguridad, eficacia y confort en el uso de esta línea, manifestó el funcionario capitalino. La línea 12 del metro fue la principal obra del anterior jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Fue inaugurada el 30 de octubre de 2012, semanas antes de que Ebrard dejara el cargo, y en marzo pasado, el gobierno de Miguel Ángel Mancera decidió suspender el servicio en 11 de sus 20 estaciones, argumentando fallas en el funcionamiento que ponen en riesgo a los usuarios. El caso ha generado controversia entre funcionarios, exfuncionarios y las empresas involucradas en la construcción. La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal anunció el pasado 9 de septiembre sanciones a 33 personas involucradas en las fallas de la línea 12 del metro, incluyendo una inhabilitación por 20 años para ejercer un cargo público y una denuncia penal contra el exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas. Al respecto, Ebrard, ex jefe del gobierno del DF, aseguró este lunes en su cuenta de Twitter que está dispuesto a comparecer ante la Asamblea Legislativa, siempre y cuando inviten a su sucesor, Miguel Ángel Mancera. Diputados quisieran que comparezca para L12. Inviten a Mancera y de una vez hacemos ahí el diálogo público. Acepto de antemano. Con información de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fuente: CNN México, martes 30 de septiembre de 2014. Thank you.